bosque andino más recóndito del sur, en busca de leyendas sin tiempo ni lugar. Toda la espesura de la fronda, foresta enmarañada impenetrable, y cuando el cansancio asemeja en mí, un alto en el camino me permite contemplar esos árboles tan inmensos, esos árboles tan longevos. Totalmente atraído ante su imponencia y majestuosidad, ante semejante demostración de persistencia y tenacidad. Y pensar de sus ramas vienen por mí. miserias de la humanidad serían reducidas a una mínima expresión. Quiero ser polen de un viejo laguán, quiero fusionar su savia con mi sangre, quiero dar mi vida por protegerlos, porque solo ellos me pueden enseñar.